Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música procesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Y hoy tenemos un programa especial, temático, dedicado a las marchas dedicadas a la efeméride que hoy se conmemora. Hoy, 16 de julio, es fiesta de la Virgen del Carmen y vamos a escuchar marchas dedicadas a ella. Tenemos ya la banda entera montada en la barcaza, está el paso también dentro. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Yo soy Javier Pérez desde Cama. ¡Zarpamos! La procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Torre del Mar, Málaga, se celebra el día 26 de julio, coincidiendo con la Feria de Santiago y Santa Ana. José Antonio Molero Luque compuso en el año 2016 la marcha Carmen Reina Marinera. Thank you. La devoción a la Virgen del Carmen es centenaria en la ciudad de Córdoba. Tanto es así que el Carmen de San Cayetano fue coronado en el año 2012, efeméride por la que se compuso la marcha que traemos a continuación. Virgen del Carmen de San Cayetano, obra de José Ramón Rico Muñoz. Thank you. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. La procesión de la Virgen del Carmen de Coria del Río tiene la particularidad de celebrarse parte de ella cruzando el río Guadalquivir, en la famosa barcaza que cada día pasa de una orilla a otra, coches, motos, bicicletas e incluso carretas en la época del Rocío. Fernando Jesús Romero Triguero, compositor palaciego, compuso en 1998 la marcha Carmen Marinera. Desde Almería traemos una marcha compuesta en 1959. Se trata de Nuestra Señora del Carmen de José Benítez Jiménez, dedicada a la Virgen del Carmen de la parroquia de San Sebastián. El autor, músico militar, fue tuba en la banda municipal de Almería en la época que compuso esta marcha. La vamos a escuchar interpretada por la banda de música Santa Cecilia de Sorba, Nuestra Señora del Carmen, de 1959. Ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico, puedes hacerlo a contacto@marchasdepalio.com. Evidentemente, la Virgen del Carmen es una vocación ligada al mar, ya que es patrona de marineros y pescadores. Es por ello que, lógicamente, hay más marchas dedicadas a ella, procedentes de las poblaciones costeras de Andalucía. Nos vamos a Málaga, al barrio del Perchel. El Día del Carmen tiene un gran tirón devocional en el barrio, barrio también del Carmen, pues sale en procesión a primeras horas de la mañana la coronada de la parroquia que recibe el mismo nombre. En 2015, hace 100 años que la Virgen del Carmen bendice las aguas malagueñas. En el regreso de la procesión, ya al caer la noche, se recibe a la perchelera con fuegos artificiales, bailes y vítores. El compositor Santiago Jesús Otero Vela, en 2007 compuso la marcha Carmen, Reina del Perchel. Turno de una marcha con historia de las que suele traernos nuestro compañero Javi Calvo. Se trata de Virgen del Carmen de Perfecto Artola. Aunque parezca raro, la marcha no está dedicada para ninguna de las devociones de la Virgen del Carmen de la capital de la Costa del Sol, sino para la localidad sevillana de Salteras. Esto se debe a que la marcha fue un regalo hecho por el autor a la Virgen del Carmen saltereña a través de la Banda del Carmen, tras el acompañamiento musical en la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza de Málaga. Por tanto, escuchamos de manos del Carmen de Saltera este Virgen del Carmen de Perfecto Artola, año 1988. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. En este repaso que estamos haciendo de algunas marchas dedicadas a la festividad de la Virgen del Carmen, nos vamos ahora a Sevilla, donde la Virgen del Carmen sale bajo palio, una característica no muy habitual de las procesiones de gloria. Dedicada a esta imagen vamos a escuchar Carmen de Santa Catalina, compuesta por el compositor malagueño Santiago Jesús Otero Vela, del que hemos escuchado una marcha anterior. Es además Santiago Jesús Otero Vela, director del coro de la Universidad de Málaga, trombonista y percusionista. Tienen compuestas hasta la fecha 10 marchas procesionales. Escuchamos Carmen de Santa Catalina. Thank you. obligatoria en la ciudad de Cádiz para traer una marcha de reciente factura compuesta por José Manuel García Pulido. Se trata de Madre del Carmen Coronada, marcha realizada con motivo del 250 aniversario de la llegada de la Virgen del Carmen a su templo. Escuchamos Madre del Carmen Coronada, de José Manuel García Pulido, año 2011. Bueno, Javi, llegamos al final de este monográfico dedicado a la advocación de la Virgen del Carmen, las marchas dedicadas que tiene ella, no son todas, por supuesto. Os pedimos disculpas por la calidad de sonido de algunas de las marchas, puesto que están grabados sobre todo en iglesias y no tenemos grabaciones de estudio de las mismas. Como siempre decimos en nuestro monográfico, hemos hecho una pequeña selección de marchas. Sin duda podía ser mucho más grande y por tanto dejamos abierto este monográfico de Virgen del Carmen para en un futuro todavía escuchar y conocer alguna que otra marcha más de esta devoción mariana en Andalucía. Así es, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Adiós.